sé ni cómo cantarlo ya. Voy a intentarlo otra vez. Y es que aún veo enemigos, aún veo poco interés de ver un mundo distinto donde no haya rencor, donde los seres humanos se amen sin condición. Voy a cantarlo otra vez. Voy a intentarlo otra vez. Quiero más de su paz, de esa paz que Jesús sabe dar. Quiero más de su amor. Pido fe para la humanidad. Guerras ya nos cansamos de ver a tantos morir bajo la bala que hiere, que mata sin discernir, de ver a niños sufrir por padres irresponsables, de ver al joven huir de su hogar a las calles. Voy a cantarlo otra vez. Voy a intentarlo otra vez. Quiero más de su paz, de esa paz que Jesús sabe dar. Quiero más de su amor. Pido fe para la humanidad. De esa paz que Jesús sabe dar. Quiero más de su amor. Pido fe para la humanidad. Quiero más de su paz. De esa paz que Jesús sabe dar.